uber.com.ar. Hacela fácil. Descubrí el mundo de la luz con Ilucot. Electricidad, iluminación, audio, telefonía y mucho, pero mucho más para el comercio, el hogar y la industria. Seguí la corriente. Conectate a Ilucot. Rivadavia 3188, Saladillo. Escribinos ilucot@gmail.com. Con este frío y nosotros hablando de piscinas, sí, adelantate, disfrútala antes. Roberto Ulger, construcción de piscinas tradicionales y todo tipo de modelos, bombas, filtros, revestimientos, luces, guardas, climatización, garantía de 20 años por contrato, Aucedat 1182 Roque Pérez, teléfono 02227-1552-6260. Estamos en las 10:46. Qué lindo, me encantó el jingle. Estamos de estreno con jingle nuevo. Voy por la vida, voy con la 106. Estamos en las 10:46. Todos seis. Mirá si sale a las 6 en la primera. Me tendrán que invitar una factura, por lo menos. Nos vamos hasta Roque Pérez. Vamos a dialogar con el intendente Juan Carlos Gasparini. Juan Carlos, buen día. ¿Qué haces, Carlito? Tanto tiempo. ¿Todo bien? Acá estoy, atrincherado. Bueno, te digo, cuídamelo a Horna, porque viste que anda con, que sí. Dice que casi le agarra un infarto. ¿Qué le pasa a Horna? Y porque a Horna la vive como la... Mirá, en todo orden, cuando vos tenés un partido de fútbol, está el técnico que se banca todo y que está, bueno. Horna estaba muy afectado, un hombre que la vive pasionalmente, se preocupa por los detalles. Bueno, algunas actitudes duelen y él es un tipo que es así. Y yo lo conocí así, lo traje a trabajar porque sé que lo que hace lo siente y le dedica horas y tiempo y la vida y la familia. Uh-huh. Él hizo un esfuerzo muy grande, el venirse de La Plata, dejar sus 7 hijos para venir a acompañarlo al Chinchu, es bastante fuerte y vos sabés que lo mío no es fácil. Uh-huh. No, sí, me di cuenta. Sufrí mucho para llegar. Y después cuesta mantenerse, Carlito. Es así, ¿viste? Esto, la política está muy muy difícil hoy, ¿viste? Entonces, bueno, a las personas que lo hacemos con el corazón y todo, no afecta. Hay cosas que afectan, hay cosas que duelen y, bueno, uno trata de decir lo que siente, ¿no? Yo siempre dije, vivo como pienso y digo lo que siento, por más vuelta que le guste o que lo haga bien o que lo haga mal, pero sé que siempre debo correr de esta manera, ¿no? Como hemos hablado, como siempre, a calzón tendido. Siempre, como siempre. Contame, ¿qué pasó el jueves a la noche que se armó todo un tole-tole, la FIP, la no Policía fue. Federal, el juez? Yo lo llamé al juez, lo llamé a Baba. Lo llamé a Baba y al secretario, a los dos. Sí, pero no, el que manda esto es Armela, que ya le Armela, lleva a varios municipios. Le pasó a yo lo llamé a Musi, porque Musi le sacaron toda la gente afuera, le llevaron las computadoras, le hicieron un circo de la puta madre. Sí. Y lo han hecho en muchos lugares, ¿viste? En la Casa de la Provincia, están y van a, según las chicas que estuvieron acá, me dijeron que van a por muchos lugares, porque te imaginas cuando vino acá, me llama por teléfono un muchacho de la Federal, que me conocía, no me pregunté por qué, usted es el Chincho, le dije, sí, se mire, venimos a allanar la municipalidad. 8:00 de la tarde, yo estaba en el local para reunirme con los gremios de Roque Pérez. Uh-huh. Gremio del Molino, Gremio de la Avícolas, UPCN, qué sé yo, los gremios maestro, bueno, teníamos una charla para hablar un poco de del país, para hablar un poco de Roque Pérez, el tema de los medios para mí es importante, porque yo no digo que el medio solamente, los gremios no están solamente para defender a los obreros, sino me parece que es una institución que debe participar en todos esos. Como yo tengo una cantidad de terreno, que estoy sacando la luz y he comprado mío, para que también ellos tengan la posibilidad de compartir alguna parte con los afiliados, ¿entendés? ¿Cómo debe ser, viste? Que los gremios dicen, bueno, tengo 5 terrenos, los reparten ustedes entre ustedes, fíjense en lo que hacen para darle un poco más de qué sé yo, sentido acá al gremio, viste, que no esté solamente para pelearse conmigo cuando piden aumento, estaban los gremios municipales. para compartir las cosas, como hago siempre, comparto con las instituciones, ¿no? Uh-huh. Y me llaman a... Y bueno, vengo, abro la puerta, dice, somos de la FIC. Venimos, nos leen 150 empresas. Imagina yo, que no entiendo una mierda, ¿qué mierda pasa, viste? Ajá. Bueno, le digo, bueno, sí, bueno, ¿qué quieren? No, bueno, tenemos que... Bueno, empezaron, le mostré mi despacho, los zapatos, los calzoncillos tirados por todos lados, como vivo yo acá adentro, ¿viste? Sí. La chica se quedaron admirada, ¿viste? Bueno, le abrimos todo y dice, ¿cuántas computadoras tienen? Y le digo, cuando vi yo, habría 5 ya, habría 40, señora. ¿40 computadoras? Sí. Dice, bueno, pues la tenemos que revisar, pero bueno, pues vamos a tener que mandar más gente, o vamos a tener que llevar... No, digo, computadoras no se van a llevar. Trabajen, busquen lo que tengan que buscar. ¿Qué necesitan? ¿Quieren que venga la contadora? Llamamos a la contadora. ¿Qué necesitan? Había venido un técnico en computadora, pero él lo conocía a Richetti, a Hernán, que es el que maneja todas las computadoras acá, que el chico que labura, que la arregla, y dice, no, Hernán sabe, que te lo otro. Lo mandé a buscar a Hernán. ¿A quién precisa más? No, dice, por ahora no hay ningún problema, mandé a buscar a las chicas que manejan la llave, abrimos toda la municipalidad, y le digo, bueno, revisen, yo me voy. ¿Cómo se va? Sí, me voy. Claro, no. Pero se la esperaba. Porque tengo, claro, tengo una reunión con los gremios y postergalo, ustedes revisen, hagan lo que quieran. Sí. Lo llamé a mi secretario, se puso adentro, por supuesto mi secretario bastante nervioso, porque no sabíamos de qué se trataba, nunca nadie nos llamó nada. Bueno, después que tuve... que nos comimos unos pollos ahí en la cosa, que estuve armando con los gremios, porque el gran problema que tenemos nosotros, el tema de la avícola, que está muy complicado, a paso que vamos, la avícola no va a poder seguir como va, y ni pagando como paga. Sí, es para otra charla, te digo eso. Es para otra charla, bueno, porque realmente los sí. precios están muy bajos. Bueno, pero yo, más o menos conociendo la situación como viene, lo llamé también para alertarlo, todo lo que podría ocurrir, porque al otro día ellos tenían una reunión con la empresa, un poco que los ilustré de acuerdo a lo que yo conozco y lo que conozco la empresa. Bueno, tuvimos toda la charla, comimos unos pollos todo y después me vine y estaban acá ya pronto para terminar, nos dieron las gracias, pues no, gracias que trajeron el coso, y yo ya encontramos dos boletas, una boleta por Tosca y una boleta por que le comprábamos a una cooperativa ropa. Uh-huh. para los municipales, ¿viste? Sí. Bueno, entonces yo, viste, ya Horna estaba a los besos, a los abrazos con ella, había cambiado todo, la situación se había distendido, y le digo, dígame una cosa, digo, ¿cómo puedo yo alertar de todo esto? No, dice, esto no lo podés, de ninguna manera. Como te ocurrió a vos, le ocurrió a un montón de municipalidades, a un montón de gente, porque andamos buscando 150 empresas por un desfalco de 1.500 millones de pesos, que la empresa pertenece a Angelis y no sé qué se hablaban de esas cosas. ¿Eso te dijeron? Sí, que era que hay un contador, no sé, como que lo vinculan con una empresa en Buenos Aires que ha dado muchas boletas. Que me dijo la jefa que vino que no lo podés detectar esto hasta que no te viene un informe de la FIC, porque los tipos están, bueno, nosotros teníamos todos los descuentos hechos como correspondían, gracias a Dios eran dos boletas armadas. Y me dijo, no, quédate tranquilo, la municipalidad no tiene nada que ver, pero el circo, el disgusto, la oposición, la amargura que tenía Horna estaba destrozado. Si bien yo no estaba contento, pero tampoco, soy el jefe de todo, pudo caerme ni demostrar algo que no... Que tenés que hacer tripa corazón y salir adelante, viste, con esto. Y más encima cuando teníamos la tranquilidad que no pasaba nada y no era contra nosotros, viste. Porque uno cuando vienen y te dicen eso, vos qué mierda haces, no sabes nada. Te nombra 150 empresas, no sabes lo que puede haber dentro, viste. Uh-huh. La empresa que la empresa que buscaban es de Quilmes, ¿no? Sí, creo uh-huh. que sí. Una que nos vendió ropa para los municipales. Uh-huh. Y otra que en el tiempo de la inundación nos vendió Tosca. Está bien. ¿Viste? Yo no fui. Todo con la boleta como corresponde, y gracias a Dios, yo tengo en el fondo allá a la chica de Regueira, que es un camión trabajando, uh-huh. que son toda gente de acá, quedó toda la gente del otro gobierno, los que manejan todo el tema de los papeles. Bueno, he encontrado todo prolijo, membrete por membrete, todo. Bueno, fue muy fácil, porque yo, claro, entraron al despacho mío, te imaginas el quilombo que de papeles, al otro lado, y si, ¿cómo hacemos con esto? Necesitamos más gente, que tengo el otro. Y Horna se enojó y dice, bueno, quédese a dormir acá, pero acá va a estar abierto todo el día y todo. Bueno, yo dije, bueno, seguramente que va a pasar, sabiendo lo que había pasado, se van a llevar a computar o no, gracias a Dios no. Encontraron dos boletas que eran las que ellos sabían ya, y yo le digo, ¿por qué no mandaron un exhorto o alguna cosa que nosotros le contestábamos sin hacer semejante circo? Uh-huh. Y el que venía de Cañuela, que era el que manejaba todo, sí, tenés razón, dice, pero bueno, esto lo hacen así, yo lo trato de no evadir responsabilidades, pero creo que fue un circo demasiado importante para tan poca cosa, ¿viste? Pero bueno, las pero, cosas se dieron. Juan, este circo no lo hacen en otras municipalidades también que tienen el mismo problema. También lo hicieron, no te digo que allá en Berazategui, sí, le sacaron toda la gente afuera y le llevaron todas las computadoras. O sea que fue peor. Ni hablar, porque cuando yo hablé con Musi, porque lo llamé, sí, cuando tengo este quilombo, y me dijo, la verdad que no sé por qué, le digo, buscan nos leyeron 150 empresas. En un momento, yo en la conferencia de prensa, Horna dice que lo menciona a Angelici. Claro, porque es una empresa aparentemente, no sé cómo es, que lo vinculan en Cenice. Está en el quilombo ahí con Lilita, viste que es. Por eso, o sea, esta empresa no, ya no. es esta contratación ya es de la época Macri. Yo no sé si es de la época Macri, porque es 2015, no fue cuando yo tuve las inundaciones. Ah. Ya, uh-huh, viste. Uh-huh. No, sí hay, esto nos contaron ellos que hay, esto siguió, porque vos cuando te das cuenta, cuando tiene un problema la FIC y te salta vos acá, porque automáticamente vos no podés contratar nada que tenga problema con la FIC, que esto se sabe. Pero hasta que te salta, viste, hasta que tenemos, gracias, sí, a Dios, nosotros fueron dos boletas, sí, y una de cada cosa. En otro lado me dijeron que está lleno de boletas, todo lado. Me contaban ellos, ¿no? Y la verdad que terminamos con una, se quedaron muy, muy, muy, muy contentos porque nosotros le abrimos la municipalidad a todos los lugares y estaban muy contentos porque, más, le pusimos personal de nosotros a trabajar, viste, porque si no ellos iban a estar a la una de la cosa, firmaron la boleta, agarraron dos pibes para tratar de verificar lo que se hacía. Encarpetaron todas las dos boletas que llevaban y bueno, me dijo que me quedara tranquilo, que no había ningún problema, pero no obstante eso, vamos a ir a ver, porque nosotros no sabíamos la causa, porque si hubiéramos sabido la causa, hubiéramos tomado recaudo, ¿viste? Estos te cayeron sin saber nada, nadie nos mandó nada, nadie nos dijo, ya te digo, si el juez Armela pide un exhorto acá y nosotros le mandamos la información, está todo en computadora. Uh-huh. Así que tampoco le costó mucho encontrar, revisaron todo, gracias a Dios, y bueno, yo digo, saltaron estas dos boletas, y pero la amargura te la agarraba, o no estaba muy amargado por la gente, por todo lo que se dice, pues vos sabés cómo es la política. Uh-huh. Está muy sucia, muy judicializada, y que te sucien de esa manera es medio duro. No, pero me dijo, quedate tranquilo, que la municipalidad no tiene nada que ver, no hay absolutamente nada, porque bueno, por supuesto que si hubiera habido alguien que tenía que ver con el tema de la boleta, atenerse a las consecuencias. Por bueno, pero eso te lo dicen los peritos, después habrá que ver qué dice el juez. Los peritos pueden decir lo que sea, si total no les incumbe nada. Pero son los que saben y claro, pero lo que vale es lo que dice el juez. Lo conozco mucho, al de la FI, de la Cañola lo conozco mucho. Ajá. Y me dijo, todavía me dijo antes que empezara, no tenés aquí. Hablan mucho esta gente de la FIP, no debería decirte, sí, tanta información, sí, parece, sí, a mí. Pero viste cómo soy yo, abierto, sí, me encontraron un tipo que nos trata bien, que no, sin soberbia, al contrario, ya te digo, le dije, ya sabes, le digo, me voy, muchachos, tengo una reunión impostergable con los gremios, y lo que le hice. Claro. ¿Qué iba a hacer? Mientras estaban asando, ¿qué quería que haga? No tengo nada de esconder, no hay nada. Y no sabes de qué mierda se trata, bueno, muchachos, busquen y hagan lo que tengan que hacer. Así que eso es todo lo que hicieron. Y por supuesto, viste que... Pero no, acá el apoyo de la gente fue bastante importante. Inclusive vinieron algunos concejales como Martínez, Castellani, estuvieron acá. En la conferencia de prensa, bueno. Sí, Martini te dio el apoyo explícito directamente. No, porque él conoce esto. Más, me llamó un amigo mío que había tenido del 2008 de una empresa que había ido acá en Roque Pérez, que había emitido facturas truchas en su momento y todavía tiene el cargo. Me contó un amigo mío que tiene una empresa acá, me llamó también, ¿viste? Y en definitiva, me llamaron de todo lado. Imagina que me llamó Severi, me llamó Buca, me llamó Coconi, me llamaron los diputados, me llamaron de Saladillo, me llamaron de la revista La Tecla, me llamaron de La Plata, de Dos Radios, me llamaron de Buenos Aires. Viste, soy tan conocido que cuando te llamé yo. me llamaste vos también. Ah, bueno, ahí está. Bueno, contame, la gente, Cocconi estuvo en la conferencia de prensa. Sí, estuvo y no llegaron los otros que venían después porque estuvo Valicente y vinieron de 25 también, me llamó Relinqueo, me llamó todo. Realmente me llamaron una cantidad que me llamó Aníbal Fernández. De Quilmes también, de Quilmes, como pasado, Aníbal, sí. Es de Quilmes como la empresa. Aníbal de Quilmes, justamente. Y que lo conoce Armela. Y yo digo, si me manda un exhorto, nosotros le mandamos la información en el acto, no había necesidad de hacer tanto circo, ¿viste? Que en definitiva los tipos tuvieron prolijo, bien, ¿viste? Yo, ¿viste? Que entraba y salía por el despacho mío y le digo, muchacho, es la entrada y salida mía, que está, ahí tiene la llave, arreglecemos, que vine a buscar algunas cosas que tenía que hablar con los muchachos ahí en la reunión y... Pero bien, no, la gente muy bien, y comieron pizza, se quedaron acá y buscaron todo lo que tenían que buscar y se fueron. Está bien. Bueno, después ahora vamos a ir a ver la causa, porque tampoco conocemos la causa, ¿no? Claro, ¿vas a ir con el abogado de la municipalidad? Sí, yo creo que sí, porque según me han dicho, no, porque yo también ahora averigüé varios amigos que tengo, ¿viste? Y más te digo, pregunté a Musi qué le había pasado, y dice que a ellos se lo hicieron dos veces. Ah, mirá. Y le sacaron toda la gente afuera en pleno trabajo y le llevaron las computadoras. Ahora le llevaron todo. Yo digo, imagínate vos, se llevan las computadoras a todo y va a estar dos días sin trabajar. No, más de dos días. Pero dentro de todo estuvieron bastante bien, porque a Messi se lo hicieron en el horario central a eso. No, pero dice que ellos estaban de las 4 de la tarde y no tenían destino. Ah. Estaban de las 4 de la tarde y no sabía dónde iban a ir, a dónde tenían que ir, me contaban ellos. Claro. Por eso a las 8:30 vinieron y dicen, mire, tenemos que... Pero ya le abro la municipalidad, lo llamé a José Luis, mira, José Luis, van a llamar a la municipalidad. ¿Por qué? A José Luis se descompuso, ¿viste? Claro. Imagina cómo es, a cualquiera, ¿viste? Bueno, uno está curtido de todas estas cosas. Yo siempre espero que haya cosas y que pasen cosas, ¿viste? Porque veo algo que otro no lo ve. Pero bueno, esto es así, Carlito, no tenemos nada que esconder y gracias a Dios, no es nada contra nosotros. Y si hubiera habido algo contra nosotros, tomar la medida del caso como corresponde, porque uno tampoco puede, nunca sabes qué puede pasar dentro de la municipalidad. Pero ya te digo, teniendo en el fondo la chica de Regueira allá, que no te dejan pasar nada, se hacen todos los descuentos como corresponde, la bolita era perfecta. En su momento, cuando entró acá, estaba por lo de la ley, estaba todo la, porque vos te podés dar cuenta si salta en la FIC, y acá automáticamente lo tenemos. Sí, totalmente. Aparte viene, qué sé yo, una factura viene con el CAI vencido y te la rebotan al toque. En el acto, por eso sí. Te digo, yo le dije, ¿cómo hago para no? Esto no lo podés prevenir. La única manera que se caiga la FIC, que vos enseguida te enterás y que vos lo hayas hecho aún cayendo, ahí sí hubieras tenido un problema ese. Pero gracias a Dios no tuvimos problema. Bueno, que José Luis se ponga nervioso, el estilo de él es esto. Y yo lo comprendo, y estaba muy mal, muy triste, muy amargado, estaba mal, más tenía miedo que se me infartara, porque tiene problemas de corazón igual que yo, y yo tampoco puedo mostrar ni debilidad ni nada, así que tengo que salir adelante, y bueno, ahí estoy, bueno. Dando la cara como siempre, y eso es lo que pasó, Carlito, gracias a Dios no pasó a mayores, ¿viste? Porque después están los detractores, los carroneros de la política que siempre están esperando. Y yo acá, me acuerdo, estando yo en la política, tipos que agarraron y se llevaron boletas de acá adentro y tuvieron que echar algunos y viste, que hay muchos que no tienen memoria, viste, pero bueno. Habrá que ahora después, Juan, me parece a mí, habrá que seguirle a la causa y decirle... No, ahora vamos a ir. Claro, vamos a ir. Y decir al juez, viste, a ver, muchacho, ¿qué pasó? Personalmente, mirá, yo tengo un problema con el Tribunal de Cuentas muchas veces. El tercer día que vino el Tribunal de Cuentas acá, dice, mira, anda el Tribunal de Cuentas, tráelo para acá. Lo primero que le dije a Ramírez, soy intendente con primero inferior, necesito ayuda. Si algo anda mal, te pido que me ayude y que me diga, mira, hacerlo distinto. De esa manera hablo con la gente yo, ¿viste? Con esta gente fue igual, ¿viste? Y los tipos me dijeron, no, quédate tranquilo. Se fueron muy contentos conmigo, porque después vine acá, los acompañé, y lo único que me dio lástima, dos pibes que pasaban por la calle, que tuvieron como hasta la 1 de la mañana. Ah, los testigos. Claro, que los tienen testigos. Que firmar hasta el último, firmamos todos. Sí. Y bueno, le digo, bueno, pero recién ahora vamos a ver la causa. La causa, espero que hoy de azul vaya para Quilmes. Vamos a ir a Quilmes. Claro, voy a pedir hablar con, y voy a pedir una audiencia con el juez. Claro, y le voy a preguntar si es necesario hacer semejante circo y decirme, mire, ¿me puede mandar información de esto? Voten la información en la computadora, lo mandan el acto. ¿Qué va a borrar la computadora? Imposible, Caleto. Aparte, ellos ya sabían que había dos empresas. ¿Por qué no mandan a pedir la información y nosotros ahora? Estaban en tiempo y forma, no lo habíamos hecho después que las empresas se hubieran caído, al contrario, cuando nosotros facturamos, estaba, cuando las empresas trajeron la factura, estaba de chapa empresa de afuera, viste, una que nos vende ropa, que son cooperativas, viste, y esas cosas, porque vos muchas veces buscas precio y vas comprando y bueno, nos pasó lo que nos pasó. Juan, y vos, nueva, triste y jodida, ¿viste? ¿Vos crees que te va a atender el juez? Mira, un día andábamos por Buenos Aires, por La Plata, hace mucho tiempo, y le digo a José Luis, digo, tengo que hablar con Falvo. No, dice, no te va a atender, se te va a atender, le golpeó la puerta, atiende un secretario, dígale que está. Dame un segundo. Falvo tiene un cargo político, es la procuradora de la provincia. Sí, un juez no, es distinto. No la conocía yo. Falvo es política. Tuve un problema con el juez Melazo y también me atendió. Hablando de Melazo, el viernes renunció. Sí, también. Lo rajaron a Melazo. Sí, pero ¿cuánto tiempo estuvo, hermano? ¿Qué te parece? Tremendo era Melazo, Terrible. Bueno, en aquel tiempo era el fiscal del diablo, ¿te acordás? Y sí. Yo lo fui a ver. Pero y mucha gente cree que es buen tipo, Melazo. Bueno, viste. No es nuestro caso, ¿no, Juan? No. Me incluyo también. No, porque yo lo conozco. Me incluyo. Y me atendió también. ¿Y por qué no me va a atender el juez? Sí, le voy a pedir, le voy a preguntar a ver por qué, si él mandaba un exhorto, nosotros se lo íbamos a mandar como corresponde. ¿A qué se debe semejante circo? Porque en definitiva no se llevan nada más que dos boletas, que no tenemos nada que ver, que nadie tiene nada que ver porque no estaban ni vencidas, con los descuentos que corresponde, con las retenciones que corresponde, como tiene que ser. Estaba todo bien hecho. Gracias a Dios que estaba todo bien hecho, viste, porque por ahí vos te comés un garrón sin saber. Y yo por eso te digo, yo cuando yo le pregunto, dígame, con toda ignorancia, digo, ¿cómo puedo prevenir esto? Yo no, dice, esto no lo podés prevenir. De la única manera vos que lo prevení, que esté caído el Langfi y que vos realmente lo facturé. Claro. Genial. Sí, yo no conozco más a José Luis, que conocía más, viste, más ex clienta, porque él dice, no hay derecho que se haga esto. Pero bueno, se hizo, está hecho, gracias a Dios, y ahí estamos, a ver qué, porque ya te digo, no sabemos ni qué mierda es la causa ni nada. Ahora, cuando nos nombraron 150 empresas, vos te imaginás los ojos míos, digo, acá hay un quilombo de la puta madre. Yo pensaba lo que le pasó a Relinqueo, un coso, falta que me pase a mí acá, digo, Juan, de las 150, solamente dos tenían relación con la municipalidad. Solamente dos, y dos boletas solamente. Y dos boletas. Ahí está. Sí. Bueno. Sí. Bueno, ¿y cómo te sentiste apoyado por el arco político de Roque Pérez o tuviste? Sí, por la comunidad, por la gente, por todos los medios que me llamaron y por un montón de gente que me llamó, que realmente te desconforma. No por todo el arco político, porque hay algún pelotudo que siempre habla. Habla cosas que no tiene que hablar, porque están los carroneros políticos que buscan el detrato para poder siempre ensuciar, injuriar, viste, bueno, pero no fue así. Ya te digo, rescato que acá estuvo en la conferencia de prensa Aurelio Castellani, estuvo también Carucha Martini, soy un reconocedor de las cosas. Genial. Juancito, no te das cuenta vos, pero hace media hora que estamos hablando en este lunes. Cada así vez que nos encontramos, sí, bueno, es así. Que nos encontremos juntos. Sí, sí. Toma unos mates y charlamos. Vamos a andar en lo que pere. Vení. Sí, pero ando en el horario que va la FIP yo, de noche. Ahora ya no tengo problema, ya no le pongo más llave a la puerta, la dejo abierta. Voy de noche. Yo. Juan, nada, seguramente nos vamos a poner en contacto por algún otro tema un poco más edificante y más contento. Dentro de lo que yo te puedo explicar, porque tampoco no soy un ducho en esto, pero es lo que me dijeron, es lo que vi, y ahora cuando vayamos a hablar a pedir la causa, que tenemos que ir a pedir sí, la causa. Sí, me encantaría, me encantaría que charlemos por ese tema, a ver qué te dice el juez. Y te la voy a ver zafar, voy a pedir hablar con él. Sí. Estoy seguro que me va a atender. Si llegás a hablar a la mañana con el juez, ahí te saco al aire con el juez y todo y le haces una nota a vos. Por la radio. Juancito, claro. gracias por atendernos, como siempre. Te agradezco a vos, siempre, porque acá tenés adito acá adentro. A la radio tuya. Bueno, ya te digo. Le mandamos. Tenés Blanquita y Inés acá que están de temprano, ponen la radio tuya. Le vamos a después mandame la lista que les tengo que mandar las facturas de SLC. Dale. Pero estas son son de comer estas facturas, No pasa, no pasa. Son para comer. Un saludo enorme, Juan. No, gracias por todo. Un abrazo grande para todos. Chau, chau. Bueno, ahí estábamos dialogando finalmente con el intendente de Roque Pérez a raíz del allanamiento que tuvo lugar precisamente el jueves a la noche y que dio lugar a